Sí, señor, este es el tren, el que no descarrila y el que nos paseará durante una hora oyendo música cuidadosamente seleccionada y con algunas sugerencias psicológicas. Estás oyendo Radio Clar de Gijón y el programa número 16 del Tren de la Vida, lo que quiere decir que estás en el 105 de la FM o escuchando el programa a través de Internet, o bien te lo has descargado de la página de Radio Clar. Hoy la parte musical, al igual que el programa anterior, irá dedicado a versiones de temas conocidos, pero que son tan buenas que engrandecen o mejoran el original. En la parte psicológica nos centraremos en la capacidad de estar en el presente, en el aquí y ahora, que es una de las claves necesarias para sentirse auténticamente bien. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, amante de la música y conductor de este tren. Como siempre, empezaremos con música. Eran evidentemente los Rolling Stone con Satisfaction. Y ahora vamos a escuchar la versión extrañísima de un grupo americano llamado Devo, con gran aceptación en los años 80. Parece ser que el nombre Devo viene de su concepto de evolución, es decir, se basa en la idea de que la sociedad, en lugar de evolucionar, en realidad está haciendo lo contrario, como lo demuestra la disfunción de la sociedad yankee. Esta idea se inició como una broma en la Universidad de Kent, del estado de Ohio, de Estados Unidos. Bien, este grupo practicaba un humor surrealista, con comentarios mordaces, satíricos sobre la sociedad. Y también exhibían una estética particular, con trajes de plástico y otras rarezas, que curiosamente tuvo incluso imitadores en España, donde hubo un grupo llamado Aviador Dro, que estaban claramente influenciados por ellos. Pues bien, vamos a oír la versión rarísima pero eficaz de Devo del tema de Satisfaction de los Rolling Stones. Bien, era Devo con su versión de Satisfaction, evidentemente una versión que no se parece nada al original, por eso ha sonado aquí. Bien, ahora vamos a oír a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper es una americana con enorme reconocimiento, pues ha vendido más de 50 millones de discos, casi nada. Uno de sus primeros y mayores éxitos fue la canción Time After Time, que ha sido interpretada en numerosas ocasiones por artistas de distintos géneros musicales. Vamos a escucharla y luego pondremos una versión especial. Cyndi Lauper, Time After Time. Time after time. Cyndi Lauper, Time After Time. Bien, como versión de este tema os voy a poner la que hizo el trompetista de jazz Miles Davis, que curiosamente, cuanto mayor se hacía este trompetista, más joven era el público que le admiraba. Es decir, cuando tocaba con 20 y tantos años, su público tenía 50 y 60, y cuando él tenía esa edad, su público tenía 20 y 30. Eso es porque se alejó bastante del jazz clásico y se acercó al rock, al funk e incluso al pop, como es el caso que vamos a escuchar. Miles Davis, Time After Time. Thank you. La gran mayoría de críticos musicales y encuestas de las revistas musicales coinciden en considerar el disco de los Beatles, Sgt. Pepper's, como el mejor de la historia. Os voy a poner la canción más sencilla de este disco, With a Little Help from My Friends, que aquí se tradujo como Con la ayuda de la amistad, y que tiene la particularidad de que canta Ringo Starr, el batería, cosa rara, ya que siempre cantaba John Lennon o Paul McCartney, excepto las contadas ocasiones que dejaron cantar a Ringo o a George Harrison. Bueno, aquí canta Ringo Starr el tema With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? La versión que vamos a escuchar a continuación es la de Joe Cocker en el Festival de Woodstock del año 1969, el Festival de Festivales. La versión es tremenda, sobre todo si se ve en la película del festival, pues a la sin par actuación de Joe Cocker se une al final truenos y lluvia. Bueno, aquí os pongo a Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Do if I sang out of tune? would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you die? Well, I need it, but I will help them on that way. Well, I'm gonna make it so happy. What do I do when my love is away? Oh, no, Lord, how do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell never get sad no more. Only get a living, my friend. I got to buy the dead away. Somebody got to live, I live. Certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn up the light? I don't see nothing, but it's just that light. Don't you know I gotta live? I gotta live before my breath. Nobody stays the way I feel now. Oh, I stand before my love. Get my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get on to your friends. You gotta get hold of your friend. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friend. You got your friend. You got your friend. You got your friend. You got your soul. Myself, thank you very much indeed. See you again. Beautiful. Esto es Radio Clar de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes de 7 a 8 de la tarde. Después de la barbaridad que acabamos de escuchar de Joe Cocker, nos vamos al vagón de la psicología. Como no hemos descarrilado, todavía tenemos todos los vagones y nos vamos al vagón que nos permite hablar de la psicología. Hoy vamos a tratar la capacidad de estar aquí ahora, que es una de las claves de la felicidad. Nuestro cuerpo siempre está aquí ahora, pero nuestra mente suele estar divagando en hechos del pasado o del futuro. Pero para estar auténticamente bien, hace falta que mente y cuerpo estén en el mismo sitio y lugar. Que estén en el presente, que es lo que realmente existe, ya que el pasado se fue y el futuro aún no ha llegado. Una prueba. Seguro que cada oyente puede recordar alguna situación en la que se sintió auténticamente bien y feliz. Y seguro que entonces tenía la mente y el cuerpo en el mismo tiempo y lugar. Un ejemplo. Si tú tienes el cuerpo en un lugar que te gusta mucho, por ejemplo, una playa paradisíaca o una situación amorosa, pero tu mente está pensando en lo que te pasó hace una semana o lo que tienes que hacer dentro de unos días o meses, pues es imposible que te sientas totalmente bien. Esta costumbre nos viene de nuestra cultura occidental, que nos exige desde pequeños que pensemos en nuestro futuro. Casi todas nuestras conductas vienen determinados o vienen determinadas por si valen para el futuro. Incluso en el aspecto amoroso, muchas personas, en vez de vivir la experiencia en el presente, se preguntan continuamente si esa pareja tiene futuro, destruyendo la magia de los momentos presentes, que al fin y al cabo serán los que determinen el futuro de la pareja. Por tanto, lo ideal sería recordar o hacer planes futuros solo cuando sea necesario y vivir en el presente la mayor cantidad de tiempo posible. Pues bien, como los de Radio Crash somos generosos, os voy a dar un ejercicio para acostumbraros a estar aquí ahora y así lograr que el cuerpo y la mente estén en el mismo lugar y en el mismo momento. Con ello, podréis acostumbraros a estar más en el aquí y ahora de cara a vivir mejor cada momento. Y además, este ejercicio que os voy a dar es sumamente eficaz para combatir estrés, ansiedad, dispersión mental, pensamiento obsesivo, etc. Es un ejercicio muy sencillo. Y debe ser además sencillo, porque generalmente lo más sencillo es lo más eficaz. Es algo que podéis hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Consiste en centrarse durante unos minutos en el mundo exterior y hacerlo con los cinco sentidos, de uno en uno. Tienes que centrarte durante unos minutos, dos o tres minutos, en lo que ves. observando, sin pensar, ¿eh? Solo mirando. Te centras en lo que ves, solo miras, observas y no pienses. Luego, dentro de 2 o 3 minutos, te centrarás en lo que oyes. Lo puedes hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Aunque si lo haces con los ojos cerrados, pues te centras más en los sonidos que vas a oír y el ejercicio será más eficaz. Luego, te centrarás en lo que tocas. Luego, en lo que hueles. Y luego, en lo que saboreas. Aunque no estés comiendo algo, seguro que tienes algún saborcillo en la boca y puedes centrarte en él. Todo esto de centrarnos en lo que vemos, en lo que oímos, etcétera, suele ser lo que hacemos sin darnos cuenta cuando estamos de vacaciones, en un sitio desconocido, en una ciudad distinta a la nuestra. Por eso suele ser relajante y nos ayuda a desconectar del trabajo y de otros problemas y actividades. Pero lo bueno de este ejercicio es que lo puedes hacer en cualquier sitio, en tu propia ciudad e incluso en el trabajo, en cualquier momento, logrando unir cuerpo y mente. El cuerpo, como os he dicho, siempre está aquí y lo que hay que hacer es traer a la mente aquí, donde está el cuerpo, centrándote en lo que ves, en lo que oyes, en lo que tocas, en lo que hueles y en lo que saboreas. Cuando te centres en lo que ves, pues intenta estar 2 o 3 minutos. Y en lo que oyes, también. Luego en lo que tocas, en lo que hueles o en lo que saboreas, con que estuvieras 1 minutillo ya sería suficiente. Eso sí, tenéis que entrenaros y hacerlo varias veces para que vuestra mente se acostumbre a estar con el cuerpo y así vivir más el presente. Ya os he dicho otras veces que los ejercicios que os cuento de psicología guardan cierto paralelismo con lo que hacemos en un gimnasio. En un gimnasio vamos y nos dice el profe de gimnasia: bueno, tienes que hacer esto 20 veces y 3 días a la semana. Y si resulta que tú lo haces 2 veces, 3 veces y vas muy de vez en cuando, pues eso no sirve para nada. Entonces, la mente funciona igual que el cuerpo. Si tienes que hacer un ejercicio que crees que es positivo, pues lo tienes que hacer varias veces, varias, ¿eh? No menos de 7-10 veces. Y entonces la mente se irá acostumbrando. Bueno, pues ya sabéis, para centraros en el presente y en el aquí y ahora, que es una de las claves de la felicidad, ¿eh?, tenéis que hacer este ejercicio. Lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, lo que hueles y lo que saboreas. Y bueno, y ahora, ya que estamos aquí en el presente, en la radio, vamos a volver a la música y al programa de las versiones. Vayamos allá. I love Corina. Tell the world I do. Tell the world I do. I pray every night she'll learn to love me too. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Oh, little darling, where you been so long? Oh, little darling, where you been so long? I ain't had no love since you've been gone. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. I left Covina way across the sea. Tell me I left Covina way across the sea. If you see Covina, send her home to me. Covina, Covina, Covina, Covina, Covina, Covina, I love you so. Covina, Covina, Covina, Covina, Covina, Covina, I love you so. Oh, darling, don't you know I love you so. Era Ray Peterson, uno de los cantantes que deambulaban entre el pop y el rock and roll en los años 60. No, más bien en el año 1960. Esta canción tan entretenida fue tocada en plan blues por el grupo Steppenwolf, uno de los grupos hippies de 10 años después. Steppenwolf es uno de mis grupos favoritos. Me gusta todo de ellos, las pintas, las guitarras, el órgano y el cantante John Kay, curiosamente de origen alemán. La versión está sacada del disco doble titulado Steppenwolf Live. Aquí os va Corina, Corina, pero por Steppenwolf. Corina, Corina, girl, Señores, acaban de oír la versión de Steven Wolf de Corina Corina, de original de Ray Peterson. Esta versión es de las cosas que más me han gustado a mí en toda mi vida. Bien, ahora van a sonar algunos conocidos por aquí. A ver qué es. Evidentemente eran los Beatles, She's a Woman. Y ahora vamos a oír la versión que hizo un guitarrista inglés llamado Jeff Beck. Jeff Beck es uno de los guitarristas más reconocidos en Inglaterra y en el mundo entero. Como dato curioso os diré que hace unos pocos años la reina de Inglaterra nombró caballeros del reino a los cuatro guitarristas mejores de Inglaterra, y eran por orden de importancia, o al menos les colocaron uno detrás de otro, ya que vi la foto. Estaba Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, de Led Zeppelin, y Brian May, el de Queen. Los tres primeros fueron miembros en su día del grupo The Yardbirds, un grupo de blues rock que es más famoso por los guitarristas que tuvo que por las canciones. De los cuatro guitarristas, Jeff Beck es el único que se acercó al jazz, o al llamado jazz rock o a la jazz fusion, pero aquí el ritmo escogido es tipo reggae. Aquí vais a oír She's a Woman por Jeff Beck. Thank you. Va a sonar Bob Dylan en un tema que se titula Father of Day, Father of Night, y que curiosamente fue el primero que puse cuando empecé a hacer este programa de la radio. Creo que es cortito y bueno, y os le vuelvo a poner porque luego os voy a colocar una versión tremenda. Pero primero vais a oír Bob Dylan, Father of Day, Father of Night. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountain so high, who shaped the cloud or up in the sky, father of time and father of dreams, father who turneth the rivers and streams. Mm-hmm. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Y ahora os pondré la versión que hizo el grupo inglés del teclista Manfred Mann, que aunque nacido en Sudáfrica, toda su carrera la desarrolló en Inglaterra. Primero haciendo una mezcla de pop con rhythm blues y después integrándose totalmente en lo que se llamó rock sinfónico, un rock tipo Pink Floyd, y con una terrible grandilocuencia. La versión que hacen del tema de Bob Dylan es inenarrable, es preciosa. Aquí os pongo Manfred Mann, Father of Day, Father of Night. Bien, con la música de Manfred Mann Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Espero que os haya gustado este viaje, que haya sido de vuestro agrado y que además hayáis aprendido algunas cosillas, todo aquello que os he explicado del aquí y ahora. Recordad que este programa lo podéis volver a escuchar e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Crash de Gijón. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.